alguno aspira a ser sacerdote, pastor u obispo, sepa que todo aquel debe ser intachable, marido de una sola mujer, comedido, moderado, variado, apto para enseñar, no tomador de vino, no ofensivo, no codicioso, sino moderado, no indeciso, ajeno de deseos, que gobierne bien su casa y que no sea inexperto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Una vez más, muchísimas gracias por ese gesto que ustedes tienen al sintonizar este su programa semanal, que como ustedes ya saben lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, les deseamos que por lo menos se hayan dado el tiempo para haber corroborado una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad a todos ustedes de saber que todo lo que aquí se ha dicho es la verdad. Y bueno, ya sé de sobra que ustedes tan gentilmente disculpan, pero ofrecemos una vez más nuestras disculpas para regresar a la cita con la que iniciamos nuestro programa. Y es importante que todos ustedes, sobre todo los hermanos cristianos, tomen en consideración esta cita una vez más, fatal para el cristianismo como religión. Porque si alguno quiere ser pastor, si alguno quiere ser sacerdote, si alguno quiere o desea ser obispo de su iglesia, sepa que primeramente debe ser intachable, cosa que ninguno de ustedes cubre. Marido de una sola mujer, comedido, mentira, moderado, menos, variado, pero para nada, apto para enseñar, mentira, todos ellos son unos farsantes, unos aprovechados, unos ladrones, no tomador de vino, todos ellos son borrachos, no ofensivo, pero por favor, desde el momento en el que a la gente la están humillando, la están exhibiendo en sus programas de televisión, según ellos, como el milagro de la semana, esto es ser ofensivo, codicioso. Hermanos, vamos a tomar nuestro vaso de agua y vamos todos, a ver, vamos a ver quién tiene para nuestro Señor Jesucristo, ¿quién tiene 100,000 pesos en este momento? Que levante la mano. A ver, ahí hay un hermano, muy bien, 2, 3, correcto. Pasen por aquí, por favor, con sus 100,000 pesos, hermanos. Y bueno, ¿quién tiene ahora para su Señor Jesucristo 20,000 pesos? Muy bien, que levanten la mano, hermanos, levanten la mano. Muy bien, tenemos 4, 5, 6, 8 hermanos que tienen 20,000 pesos para nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ya le sacaron hasta los 20 pesos, hermanos, ¿quién tiene la mejor joya para nuestro Señor Jesucristo? Vamos, hermanos, ánimo. Todos los que tengan joyas hermosas para nuestro Señor Jesucristo, levanten la mano, por favor. Muy bien, pasemos, hermanos, por favor, por las joyas para nuestro Señor Jesucristo, para llevarlas hasta Jerusalén y presentarlas como ofrenda a nuestro Padre. Correcto, hermanos, aquel que se esté quedando con el diezmo, todos los que se estén quedando con el diezmo, le están robando a Dios, no nos están robando al pastor. Le están robando a Dios, ¿correcto? Muy bien, entonces, a partir de hoy, no solamente recibirán el sobre para el diezmo, sino también recibirán el sobre para la ofrenda. Correcto. Bien. Y así, por tanto, queridísimos, la carta de Pablo a Timoteo también es violada flagrantemente por todos los cristianos. Aquí no importa a qué grupo religioso pertenezcan, si es protestante, si es romano, son ladrones. Pero lo que sí sabían ellos es que un día como hoy, pero del año 41, en la antigua Roma, el emperador romano Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido comúnmente como Calígula, de 29 años de edad, conocido por su excentricidad y cruel despotismo, es asesinado por sus guardias pretorianos. Sí lo sabían, ¿verdad? Claro que sí. Pero sí están enterados también que en 1438, un día como hoy, en Suiza, el Concilio de Basilea suspende a Gabriele Condulmer, entonces Papa Eugenio IV, como prelado de Etiopía. Y de igual manera, todos ustedes ya saben que en 1959, pero de un día como hoy, Juan XXIII anuncia la convocatoria de un concilio ecuménico. Queridísimos hermanos, es importante que todos ustedes recuerden, ya se me quedó el, es importante que todos ustedes, una disculpa por favor, porque me siento como de la iglesia universal el día de hoy. Queridos hermanos, recuerden que diariamente publicamos información importantísima y de gran valor cultural, como lo presentado, pero recuerden que solo de manera general en las redes sociales. Nos pueden ubicar en Facebook como Yosef Ben Aharon, o en el caso de Twitter como @JJValderrábano. Pero si ustedes estuvieran interesados en conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invitamos, queridísimos, a que entren a nuestro nuevo portal que lleva por sitio www.ultimaadvertencia.com, portal en donde incluso varias de las efemérides son, serán y han sido ilustradas y complementadas con información, pero en gran detalle. Y si no están inscritos, hermanos, en alguno de los medios antes referidos, los invitamos a que se den de alta, ya que la información que estamos publicando, queridísimos, sabemos que sin duda enriquecerá sus propios estudios y todas las investigaciones que vienen ustedes realizando. Al mismo tiempo, de verdad no dejen de visitar nuestro nuevo portal, repito, www.ultimaadvertencia.com, para que todos puedan consultar esta información. Que es tan grande su valor que muchos han logrado concretar investigaciones de años con todo lo que nosotros hemos venido aportando. Esto lo ha convertido, la calidad de información, queridísimos, en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos, el día de hoy en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes imágenes del altar localizado en la Basílica de la Natividad en Betlehem, que hoy obviamente es un territorio palestino, donde supuestamente es el lugar preciso donde Jesús nació. Según esto, ustedes ya lo saben, la que afirmó y dijo y aseguró que ese era el lugar fue Elena, madre de Constantino. Observen, por favor, que en la parte inferior de dicho altar, en el suelo de finísimo mármol, hay un decorado que representa una estrella. No obstante que este está hecho en plata, insisto, representa la identificación del supuesto, repito, subrayo y entrecomillo, del supuesto lugar donde dicen que nació Jesús. Pero, observen por favor, que no es otra cosa más que mera sugestión de la gente. Pues, hermanos, no existe evidencia alguna que confirme que precisamente fue en ese lugar donde Jesús fue descendido del cielo a la tierra. O peor aún, como lo han hecho creer a los seguidores del catolicismo, que ahí Jesús nació. Y a tal grado llega la obsesión de creer que en efecto, ahí fue el nacimiento del Maestro. Vean cómo la gente se inclina ante ese altar y rodillas. Ingresa a esa como cueva para besar aquella estrella de plata que ahí se localiza. Y a nombre de todos los queridísimos hermanos, permítame por favor agradecer en esta ocasión a don César Rodríguez, amadísimo hermano nuestro de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, a don Marcelo Fabián Limarzo de Buenos Aires, Argentina, quienes gentilmente nos han compartido una imagen. Pero de un hecho aberrante que está teniendo lugar ya en México a consecuencia de la visita papal de Francisco el próximo 15 de febrero, y donde podemos ver un sobre impreso con un diseño de la imagen del Papa Francisco, y el texto estúpido, colecta especial para la visita de su santidad el Papa Francisco a México. Y obviamente está por demás decir que es claro que estos sobres, hermanos, han sido producidos para colectas de dinero. Y honestamente, queridísimos, aquí cabe reflexionar. Entonces, Francisco y toda su comitiva religiosa vienen a visitar los lugares conflictivos y con problemáticas, como Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, el Distrito Federal, y dar solución y paz. O más bien, estos vienen por la colecta de la Iglesia Católica, quienes están fincados, en acumular ganancias económicas insospechadas después de las pérdidas que les causó el representante anterior, Benedicto XVI. Y es que cabe señalar que los problemas en México no son recientes. Incluso en las visitas de Juan Pablo II, el país vivía dificultades como para creer que esta visita generará que toda una nación tome un cauce diferente y mejor del que actualmente sigue? ¿Creen ustedes verdaderamente esto? ¿Y qué va a pasar con los de la luz del mundo? ¿Qué va a pasar con todos los grupos protestantes? Yo pienso, queridísimos, a manera muy personal, que estos falsos actos de caridad se deberían hacer para acumular donaciones que generen dormitorios comunes para la gente pobre que vive en las calles y padece las inclemencias del tiempo. O bien, crear comedores humanitarios para aquellos que no tienen ni siquiera qué comer, etcétera, etcétera. Este tipo, el tal Papa Francisco, todos los días come deleites. Todos los días el tipo se pone a tragar delicias incalculables, inconcebibles para todos ustedes. El tipo tiene un chef personalísimo. Este tipo, Francisco, tiene un ballet. ¿Sí saben ustedes lo que es un ballet? Un ballet, y el de él es chino, Un ballet es aquel empleado fiel que lo viste, lo calza, le da el automóvil que debe usted usar, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser. No puede ser que a uno de los primeros países a los que va a viajar el tipo este es a los que más dinero le dejaron a Juan Pablo II. Permítanme informarles, Conozco a un español que en la época de Juan Pablo II, en su primer visita a México, pagó, repito, pagó $50,000 para que le permitieran aportar las sábanas de seda en las que Juan Pablo II durmió. Yo no sé si Juan Pablo se haya sonado con esas prendas. No sé si el Señor se haya soltado gases, Pero este amigo pagó $50,000. Pero ¿qué creen? Que no olvidemos que Juan Pablo estuvo en el país 7 días en aquel entonces. 7 cambios de sábanas de a $50,000 son $350,000 solo por el cambio de sábanas, pagar los derechos para el cambio de sábanas. ¿Ustedes creen que las personas que pasan hasta estar frente del Papa, creen que es de grapas? ¿Creen ustedes que es de gorra? No. Hay gente que paga $100,000 por estar enfrente de él, hacerle entrega de algún regalo y para que los toque y le dé la bendición. Y cuando se pone a dar la comunión, ¿Verdaderamente ustedes piensan que la gente a la que le reparte la comunión no pagó nada? Ah, perdón, esos son de a $5,000 cada uno. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros queridísimos hermanos por habernos presentado la evidencia, repito, la tajante evidencia con la que la Iglesia Romana se identifica como el anticristo, toda vez que el bendito dijo: todo aquel que quiera llevar el evangelio no pida dinero para sus bolsillos, no lleve oro ni plata, no pida dinero para sus bolsillos. No pida dinero para sus bolsillos. Asimismo, a nombre de todos los hermanos queridísimos de la última advertencia, permítanme dar las gracias a nuestra amadísima hermana doña Beatriz Calvario de Mexicali, Baja California, aquí en México, quien tuvo a bien hacernos llegar esta maravillosa ilustración que revela lo que es el grado, fíjense bien, de fanatismo. Y esto sucede especialmente con nuestros amadísimos hermanos cristianos, a quienes rogamos a Dios tenga piedad de ellos y les abra los ojos, porque curiosamente todos los hermanos cristianos se jactan en gritar de su ronco pecho diciendo: ¡al fin veo! Y tienen los ojos cerrados, cubiertos por ese manto del fanatismo. Siendo el fanatismo, hermanos, si ustedes lo analizan con detenimiento, no deja lugar a otro pensamiento. Y es que fíjense ustedes que en la imagen podemos ver la representación de un hombre con los ojos vendados y que exclama: al fin veo, lo cual evidentemente es irónico, es absurdo, es falso. Pero en la vida real, hermanos, esto sucede, ¿eh? Aunque no estamos vendados de los ojos literalmente, sí lo estamos de manera cultural. Y al no querer aceptar, reconocer o conocer la realidad, estamos cegados en nuestras propias fantasías. Y esto lo sustentamos con las propias palabras de nuestro amadísimo Maestro Jesús el Cristo, que así quedaron para la posteridad en Juan capítulo 9, versículo 39 y versículo 41, y que a la letra ambos dicen: y dijo Jesús: yo vine a este planeta para recordarles la ley de la justicia, para que con ella los que no veían vean, y para que los que veían ya no vean. Si todos fueran ciegos, ninguno tendría pecados. Pero ahora que todos andan gritando: al fin veo, pues por eso tus faltas son permanentes. Así lo dijo nuestro maestro. Vaya nuestra gratitud. Permítanme ser el portador de nuestra gratitud, queridos hermanos, a nuestro amadísimo hermano don Julio César Ramírez Maldonado, quien desde Madrid, España, ha tenido la amabilidad en compartirnos esta fabulosa ilustración. ¿En dónde? Se puede ver la silueta de un hombre religioso. Es decir, un sacerdote. Mas a esta está unado el siguiente texto. Si la religión no es un negocio, ¿por qué motivo todos los curas visten igual? Como si llevaran el uniforme de una empresa 1000% lucrativa. Y es que, hermanos, fíjense ustedes que esta sabia reflexión nos debe decir mucho, pues esta empresa llamada catolicismo tiene su sede en el Vaticano. Esa es su raíz. Todos los que hoy anden diciendo que son cristianos, si son honestos, ellos saben y de sobra que todos salieron del catolicismo y que su cristianismo no es más que la misma gata, pero revolcada. Todos ellos son sucursales por todo el mundo. Además de esto, todas las sucursales tienen souvenirs, tales como ídolos que ha producido en toda su historia. Venden varios productos, tales como perdón, el reino de los cielos, la santidad, etc. Meditemos, por favor. Por lo que de igual manera quisiera ser el portavoz de todos los miles de hermanos que conformamos esta maravillosa familia para agradecer a nuestro amadísimo hermano don Israel Ortega Rangel de la Ciudad de México, quien muy amablemente, esto es importante, quien muy amablemente ha tenido a bien compartirnos una fantástica ilustración muy reflexiva. ¿En dónde? Se puede ver a la izquierda de su pantalla la imagen de una iglesia católica caracterizada con tres torres y a la derecha un tridente, como conocemos los que se le atribuyen a Satán. Pero esta imagen está acompañada del siguiente texto. Mira la estructura maligna de la diabólica iglesia romana, representando el tridente de Satán. Y aunque, hermanos, esto es una mera interpretación muy personal de quien haya diseñado esta ilustración, bueno, pues a nosotros nos da la pauta de entender que hay muchas señales para reflexionar y darnos cuenta que es en realidad la iglesia para el hombre. Y que aquella bondad que aparenta es en realidad todo lo contrario, considerando la verdadera palabra del bendito Dios vivo y eterno. Sin embargo, ahora que tenemos en la imagen del tridente. Creo que es ya sabido por todos que la fábrica de automóviles Maserati, de los automóviles más caros del mundo, la cual tiene sucursales en las principales capitales del mundo, Maserati está representado, dicha marca, por un tridente. Y recordemos que también la marca de automóviles MG en su logotipo, en su escudo, es un reptil. ¿Es Alfa Romeo? Bien, estamos corrigiendo, no es MG, es Alfa Romeo. Todas italianas, por favor. Alfa Romeo también está plenamente identificado con un reptil. Todos estos son, ¿cómo se les llama? Subliminales, ¿verdad? O sea, son mensajes subliminales que a todos nos llegan. Muy bien. Y quisiera ser el portavoz de los miles de hermanos que conformamos esta maravillosa familia para hacer llegar a nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo Carreón Barcas de la comarca lagunera en México, porque de igual manera también nos ha hecho el favor de enviarnos una frase muy sabia del autor Rafael Vidac, que la letra dice: quizá lo que temes no es empezar con lo nuevo, sino poner punto final a lo de siempre. Repito, es muy probable que lo que temas no sea empezar con lo nuevo, sino poner fin a lo de siempre. Y nuestro amadísimo hermano, don Juan Gerardo Carreón, también nos anexa creo que esto es para ustedes, señores católicos, protestantes, cristianos y demás idólatras en este planeta. Queridísimo hermano don Juan Gerardo, muchas veces la gente teme más a terminar con aquello que le lastima, que le duele, que le ha hecho daño, que tomar lo que es bueno para sí mismo. Y esto, queridísimo hermano, permítame sus comentarios sustentarlos con lo que así nos quedó escrito para la posteridad en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15 al 16 y que a la letra dice: se han alejado del camino correcto y se han desviado para seguir a sus propias ideas, por lo que les juro que recibirán el premio por su maldad. Y queridos hermanos, antes de continuar, juntos sigamos conociendo la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el bendito nos ordena cumplir en su santa ley, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas santas leyes, analizando uno de los estatutos correspondientes a la desnudez que el bendito ordena en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 11, y que la letra específicamente nos dice: no verás desnuda a la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, porque también ella es tu hermana. Queridísimos hermanos, este precepto, fíjense ustedes que es muy importante, porque aquí se confirma lo que medios hermanos o medias hermanas, como lo anticipamos la semana pasada, no existen. No existen. Ya que por tener la sangre de nuestro progenitor, los convierte forzosamente en nuestros hermanos. Por tanto, aquellos hijos e hijas que nuestros padres hayan engendrado con otras mujeres, conforme a la ley santísima de Dios, ellos son nuestros hermanos. Y por tanto, debemos amar y respetarlos como tales. Bien, queridísimos hermanos, el día de hoy presentaremos a ustedes la continuación del fantástico programa que iniciamos la semana pasada y que tiene que ver con los extractos del libro sobre la infancia del Salvador. Y dado que la semana pasada conocimos acerca de la llegada del niño, bueno, pues en esta ocasión toca por conocer el subtítulo Adoración de los Sabios. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Primeramente, es imperante que aclaremos que la semana pasada, cuando estuvimos detallando a aquella partera que dice que ella, cuando ingresó en la casa, solo pudo ver una luz que inundaba aquel lugar. Y dice la partera que como se fue desvaneciendo esa luz intensa, dice la partera que ella lo que pudo ver es que ahí estaba un niño. Entonces, bendito sea nuestro Padre, el Santo de Israel, porque nos da la oportunidad de corroborar que en efecto ellos, José y María, solo fueron tutores, solo fueron los criados de nuestro Padre para que le dieran atención al niño. Dice así: José, al ver a los hombres, dijo: ¿quién piensas serán estos que vinieron a nuestro encuentro? O sea, dense cuenta que no había nada mágico, que no había nada del otro mundo. Simplemente la gente que estaba afuera se enteró por medio de la el voceo, el perifoneo que se hizo a todos los que estaban apacentando sus ganados. Solo así fue como se enteraron que había nacido el rey de los judíos. Queridísimos, es importante que analicemos con mucho detenimiento lo que está por detallarse aquí el texto. Fíjense bien, dice: José, al ver a los hombres, dijo: ¿quién piensa serán estos que vinieron a nuestro encuentro? Me da la sensación de que se están acercando después de un largo viaje. Bueno, pues me levantaré y saldré a su encuentro. Como verán, hermanos, José estaba presente durante la llegada de los hombres sabios, pero por la parte de afuera, al grado que salió a recibirlos. Y si esto es así, es porque quizá protegía el lugar de quienes se acercaran. Pues, ¿qué padre no preferiría estar con su hijo acabando de nacer? Por tanto, hermanos, esto confirma que José sabía la potestad del niño que resguardaba el lugar donde había descendido junto con su hijo Simeón. Y, adelantándose, dijo a Simeón: creo que son unos hombres sabios, pues efectivamente no están quietos en un solo momento, sino que siempre están observando y comentando entre ellos mismos. Y me parecen además forasteros, dijo, pues su vestimenta es muy diferente a la nuestra. Su traje es amplísimo y de color oscuro. Finalmente tienen también birretes en su cabeza y llevan unas sandalias ceñidas a sus piernas. Bueno, mas he aquí que se han detenido y me han dirigido una mirada y ahora continúan su marcha hacia nosotros. Dice el texto, mucha atención. Cuando hubieron llegado, pues, llegado a la cueva, José les dijo: ¿quiénes son ustedes? Díganme, por favor. Mas ellos pretendían entrar con audiencia, pues efectivamente se dirigían al interior. Y José les dijo: díganme por qué motivo no se nos dice cómo fueron dirigidos para llegar hasta mi albergue. Y ellos respondieron: bueno, es que nuestro guía ha entrado aquí viéndolo nosotros. Híjole, hermanos, esto quiere decir que ellos vieron cuando aquella luminosidad, o como le dice la gente común, aquella estrella, ellos vieron cuando la luminosidad se posó en aquel lugar y entendieron que ahí fue donde descendió el niño. Tan es así que ellos dijeron: nuestro guía ha entrado aquí. Y si el niño venía en el interior del objeto volador, al que identificaban como estrella, es obvio que lo reconozcan como su guía tras haber descendido en aquel lugar. ¿Por qué nos preguntas a nosotros? Bueno, Dios nos ha enviado aquí. Y le dijeron: ¿podemos asegurarte que es la salvación de todos? Hemos visto en el cielo la luminosidad del Rey de los Judíos. Quiere decir que ellos pudieron ver el carruaje en el que fue trasladado. Y hemos venido a honrarle, a darle nuestros respetos, quiere decir. Pues así está escrito en los libros antiguos acerca de la señal de esta estrella, que cuando apareciera esta, llegaría el rey y sería el medio para que los justos alcancen una vida inmortal. Y les dijo José, sería conveniente que hicieran primero indagaciones en Jerusalén, pues allí está el templo del Señor. Y le respondieron, hemos estado ya en Jerusalén y le hemos anunciado al rey que ha descendido. Estamos hablando de nuestro Cristo. Y que vamos en su busca. Mas él nos dijo, yo por mi parte ignoro cuál es el sitio donde he de descender. Pues, hemos sido elegidos para venir en su busca. Mas él nos dijo, yo por mi parte ignoro cuál es el sitio donde ha descendido. Después envió magos, príncipes de los sacerdotes y doctores, quienes acudieron a su presencia. Él les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le respondieron en Betlehem, pues así está escrito acerca de él. Y tú, Betlehem, tierra de Judá, no serás la más insignificante entre las principales de Judá, pues de ti ha de salir el jefe que rija los destinos de mi pueblo, Israel. Nosotros, en cuanto escuchamos esto, caímos en la cuenta y por eso fue que venimos a adorarle. Es de saber que aquella luminosidad, la cual se nos apareció, ha ido precediéndonos desde que emprendimos el viaje. Mas Herodes, al oír estas palabras, le dio mucho miedo y nos preguntó en secreto acerca del tiempo de la estrella, de cuándo se nos apareció. Al marcharnos, nos dijo, infórmense con toda diligencia. Y cuando hayan encontrado al niño, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y el mismo Herodes, hermanos, nos dio, dice el texto, la diadema que él solía llevar en su cabeza y un anillo en el que va engarzada una preciosa piedra real, sello incomparable que le envió como presente el rey de los persas. Y nos mandó que ofreciéramos este don al niño. El mismo Herodes prometió hacerle un presente cuando estuviéramos de vuelta ante su presencia. Hermanos, lo que significa que les dio el anillo intencionalmente para que creyendo que por la dádiva que le daría al niño, era correcto regresar a informarle dónde estaba ese bebé, pero hoy sabemos que no fue así, sino que los sabios les fue ordenado que no regresaran por donde estaba Herodes. Recibidos los dones, los regalos, partimos de Jerusalén, mas he aquí que la estrella que se nos había aparecido iba delante de nosotros. Desde que salimos de Jerusalén hasta este lugar, y luego se detuvo sobre esta cueva donde tú estás y no nos permites entrar. Bueno, recordemos, hermanos, que ningún texto habla de ninguna cueva, sino que habla tajantemente de una casa. Por tanto, es falso. Y les respondió José, bueno, yo por mi parte no me opongo, sigan esa luminosidad, pues Dios es su guía, y no solo suyo, sino es el guía de todos aquellos a quienes él quiso manifestarles su carroza. Al escuchar esto, los hombres sabios entraron y saludaron a María diciendo: ¡Saludos, mujer llena de gracia! Después se acercaron al pesebre, lo examinaron y vieron al infante. Hermanos, si Jesús hubiera nacido de María, ¿no lo más obvio sería que el bebé estuviera en los brazos de su madre? Queda para reflexión. Mas José dijo a Simeón: Hijo, observa y mira qué es lo que hacen dentro estos forasteros, pues no está bien que yo los espíe. Y así lo hizo. Luego dijo Simeón a su padre: Padre, nada más al entrar han saludado al niño y han caído en tierra sobre sus rostros. Después le han adorado según la costumbre de los extranjeros. ¡Ay! Y ahora cada uno se va besando por separado las plantas del infante. ¿Qué es lo que hacen en este momento? Dijo José. Pues no lo veo bien. Y les volvió a decir José a Simeón: Observa atentamente. Y Simón respondió: Están abriendo sus tesoros. Escuchen. Están abriendo sus tesoros y les ofrecen regalos. Mas dijo José: ¿Qué es lo que les están ofreciendo? Y Simeón respondió: Pienso que lo que le ofrecen son aquellos dones que le envió el rey Herodes. Ahora le acaban de ofrecer oro, incienso y mirra de sus cofres. Y le han dado muchísimos regalos a María. Y dijo José: Muy bien han hecho estos señores en no besar al niño de balde. Lo contrario de aquellos nuestros pastores que vinieron aquí con las manos vacías. Y de nuevo le dijo: Observa más atentamente y mira qué es lo que hacen. Y bueno, vigilando, pues Simeón dijo: He aquí que de nuevo han adorado al niño y vienen ya hacia nosotros. Salieron por fin y le dijeron a José: ¡Oh, dichosísimo hombre! Ahora vas a saber quién es este niño que estás procurando. Y José les dijo: Sospecho que es mi hijo. Y ellos le respondieron: Su nombre es más grande que el tuyo. Pero quizá la razón de que puedas llamarte padre. Y esto, prestenle atención porque tenemos que ir amalgamando toda esta información. Cuando le están ofreciendo, esto es importante, cuando Simeón le responde, le están ofreciendo, abriendo sus tesoros y le ofrecen regalos, recuerden que José se queda con la inquietud y pregunta: ¿Qué le están ofreciendo? Simeón le respondió: Pienso que lo que le ofrecen son aquellos dones que le envió el rey Herodes. Le acaban de ofrecer oro, incienso y mirra en sus cofres. Le han dado muchos regalos a María. Y dijo José, muy bien han hecho estos señores en no besar al niño de balde. Si prestan atención, queridísimos, aquí ya empieza a haber esa personalidad de José plenamente identificada como parte de un interés malsano que él está mostrando. Esto, con el paso del tiempo, les va a permitir, hermanos, irse dando cuenta el por qué José desaparece de la historia. Salieron por fin y le dijeron a José: ¡Oh, dichosísimo hombre! Ahora vas a saber quién es este niño que estás procurando. Repito, vas a saber quién es este niño al que estás procurando, al que estás protegiendo, al que estás cuidando. Fíjense bien. Y José les dijo: sospecho que es mi hijo. Y ellos le respondieron: su nombre es más grande que el tuyo. Pero quizá la razón de que puedas llamarte padre suyo estribe en que le sirves no como a tu hijo, sino como a tu señor, y en que tocándole con tus manos le respetas con un gran temor y diligencia. No nos tengas entonces por ignorantes. Sábete que aquel de quien has sido designado nutricio es rey y señor de los que dominan, al rey y señor de todos los príncipes y autoridades, señor. Él será el que salvará a todos los pueblos por su nombre, pues a él le fue concedida la majestad y le será dado el imperio. Y él, que deshará el aguijón de la muerte, también disipará el poder del infierno. Los reyes le servirán, las tribus de la tierra le adorarán, o sea, las naciones de la tierra le adorarán. Y toda lengua, que quiere decir todo idioma, le confesará diciendo: tú eres Jesús, el elegido, nuestro libertador y nuestro salvador. Pues tú has sido elegido por Dios en su virtud y en su resplandor. Por lo que José les respondió: ¿de dónde han sabido esto que me están diciendo? Y los sabios le respondieron: mira, tú posees las antiguas escrituras de los profetas de Dios, en las que está escrito acerca del Cristo, cómo ha de tener lugar su venida en este mundo. Pero también tenemos nosotros escrituras de escrituras más antiguas que también hacen referencia a él. En lo tocante a tu pregunta sobre el origen de nuestro conocimiento, escúchanos. Lo supimos por el signo de una luminosidad. Esta se nos apareció más resplandeciente que el sol, de cuyo fulgor nadie pudo nunca hablar. Ya estamos entrando, hermanos, en los puntos neurálgicos. Y esta luminosidad significa que la estirpe del Altísimo reinará en la claridad del día. Esta no giraba en el centro del cielo, como suelen hacerlo las estrellas fijas y también los planetas que observan un plazo fijo de tiempo. Mas solo esta no es errante, pues nos parecía que todo el polo, que quiere decir todo el cielo, no podía contenerla con toda su grandeza. Y ni el mismo sol pudo nunca oscurecerla, como lo hace con las otras estrellas, por el fulgor de su luz. Mas aún este pareció debilitarse a vista del resplandor de su venida. ¿Se acuerdan de la partera? Que dice que cuando la luminosidad empezó a decrecer, mucha atención, pues esta estrella no es más que la palabra de Dios, ya que hay tantas palabras del Altísimo, bueno, pues ¿cuántas son sus estrellas? Y esta palabra de Dios, como el mismo Dios, es indecible, lo mismo que es inenarrable esta luminosidad que fue nuestra compañera de viaje en la marcha que emprendimos para venir hasta donde está el elegido. Así pues, José les dijo: me han dado un gran placer con todo lo que acaban de decirme, pero les suplico que se dignen permanecer conmigo el día de hoy. Mas ellos le dijeron: somos nosotros los que te rogamos nos permitas emprender nuestro viaje de regreso, pues el rey nos encomendó que volviéramos lo más pronto posible a su lado. Mas él les detuvo, diciendo: entonces ellos ya abrieron sus tesoros e hicieron a María y a José enormes presentes. Y esto, queridos hermanos, no debe ser para ninguno de nosotros algo extraño, pues todos debemos tener en cuenta que los presentes que recibieron fue con el único fin de que ellos velaran a toda costa de que al niño no le debía faltar absolutamente nada mientras ellos estuvieran a cargo de su cuidado. Queridos hermanos, creo que con este se cierra este módulo. Y antes de despedirnos, permítanme, por favor, hacer llegar un afectuoso saludo hasta Ciudad Obregón, Sonora, en México, a nuestro amadísimo hermano don Ramsés Frías, quien recientemente tuvo la amabilidad y la confianza de integrarse a la red de Facebook, y dice él que semana a semana sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, gracias. Muchísimas gracias por su amable confianza. Pero al mismo tiempo, yo le pido, le ruego, me considere a sus más apreciables órdenes, como lo ha ordenado el Altísimo. Pues, con muchísimo gusto, estoy, su servidor y producción, estamos para servirle. Reciba, por favor, nuestros mejores deseos, porque el bendito, por siempre, a usted junto con sus más queridos, les proteja, los derroche de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo, todo cuanto poseen. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, queridísimos hermanos, los invito, ya saben, mañana todos los lunes a las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California, 24 horas, tiempo del Centro de México, a la entrevista que una vez más, muy amablemente, Mayra Berenice ha tenido a bien invitarnos en su programa de radio Misterios Ocultos. Y obviamente www.joseradio.com. No se la pierdan, porque sin duda les... y hay mucha información que estamos aportando. Y finalmente, queridísimos, a todos aquellos hermanos que desean entrar en contacto con nosotros. Bueno, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, no olviden en Facebook, Josep Benjarón, en Twitter, @JValderrábano. También lo pueden hacer a través de Skype, como JValderrábano90. Fíjense que nuestros hermanos que radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, podrán entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México. Y nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, también todos los martes entramos en contacto a las 20 horas para que, bueno, de esta manera en conjunto puedan participar exponiendo sus dudas e inquietudes. Así que, queridos hermanos, no hay obstáculos para que quienes deseen conocer más sobre la verdad acerca del Altísimo y todo lo relacionado con las cuestiones celestiales, o simplemente quisieran aclarar alguna duda o expresar alguna inquietud, háganlo a través de nuestra red, de nuestro, nuestro Skype, ¿sí? No lo olviden, estamos todos los martes en contacto con ustedes. Y permítanme, por favor, Raúl Izquierdo 102 amablemente nos dice: oye, si todos tenemos un mismo origen divino, Adán y Eva, ¿por qué hacernos diferencias entre musulmanes y judíos, gentiles, etcétera? ¿Deberíamos vernos de igual a igual como simples seres humanos o hermanos? Queridísimo don Raúl, mire usted, la observación que usted nos hace en su primer renglón es correcta. Nuestro origen es divino, pero el por qué nuestro padre haber hecho diferencias entre musulmanes y judíos, no, porque lo primero que bendito tuvo enfrente fue a los cuatro seres creados. Aún Eva no existía. Y bueno, él se pudo dar cuenta que Ismael, ¿verdad?, que hoy, al día de hoy ya sabemos, es el primogénito, tomando en consideración que venimos de la descendencia de Abraham. Bueno, Ismael es el primogénito, por tanto, el judío no es más que el hermano menor de los árabes. ¿Por qué marcar esas diferencias? Mire usted, no es que nuestro padre haya marcado diferencias. Si usted tiene hijos y tiene usted un hijo obediente y un hijo desobediente, ¿a quién le va usted a dar la preferencia? Eso es muy importante meditarlo con detenimiento, querido don Raúl. Michelle So. Oye, ¿nos puedes despejar unas dudas respecto a mi religión, el mormonismo? Perdón, el mormonismo, sobre sus templos y los símbolos que utilizan. Lo agradeceríamos mucho, ya que siempre en tus videos mencionas que la verdad nos hará libres. Gracias. Bueno, oye, ojalá pudieras profundizar. Claro que sí, Michelle So. Lo hacemos con muchísimo gusto, pero no soy yo el que dije la verdad nos hará libres. Recuerde, Michelle, que fue el maestro quien gentilmente nos dijo que la verdad nos haría libres. Mire, ¿hay tiempo para profundizar? Bien, Michelle, el mormonismo. El libro de Mormón, la Biblia, la Torá, etcétera, etcétera, todos ellos tienen un origen. El origen es la Tanakh hebrea. La Taná se compone de la ley, que recuerde usted que la T, TNK, Tanakh, porque recuerde que es una lengua consonántica, no tienen valor las vocales, entonces la T, la N y la K, Tanakh. La T pertenece a la Torah, que significa la ley. La N, Tanakh, la N representa a los Nevi'im, que significa los profetas. Y la K, Tanakh, representa a los Ketuvim, que significa escritos o historia. Bien, este es el origen de todos los libros conocidos y por conocer. Bien, mire usted, queridísima Michelle, este asunto de los grupos religiosos, sobre todo los protestantes, es importante que usted lo toque con mucha delicadeza, porque esto nos puede quemar, nos puede explotar en las manos. Voy a decir por qué. Curiosamente, recuerde usted que el cristianismo, su origen es el Imperio Romano. Sin embargo, dentro de la gente que había en el Imperio Romano, en la curia religiosa, hubo un monje, ¿sí? Y este monje católico llevó por nombre Martín Lutero. Pero Michel, es hombre o mujer, mujer, Michel, Martín Lutero era de origen alemán. Fue él el que provoca el rompimiento de la iglesia. Recuerde que inclusive en la historia universal, este rompimiento se conoce como la Reforma. Correcto. Se rompe la iglesia y esta se abre en dos corrientes. La iglesia romana y la iglesia luterana, que más claramente dicho es la iglesia del Imperio Romano y la iglesia formada, pero por una serie de inquietudes, dudas y aclaraciones hechas en ese momento. ¿Ya se ha preguntado usted, querida Michelle, por qué motivo, si Martín Lutero, que fue el que provocó todo ese desastre, recuerde que está escrito en la Biblia que es la herida, dice, y la bestia recibió una herida de muerte, pero la herida con el tiempo fue sanada? Esta herida que sufre Roma, recuerde usted que Martín Lutero, siendo un monje alemán, él inclusive, cuando huye de Roma, porque Roma lo empieza a perseguir, había orden de asesinarlo, y él se esconde precisamente en Alemania, en el castillo de Warburg. En donde él teniendo en su poder una Biblia que circulaba en ese entonces, era la Biblia Brescia. La Biblia Brescia era una Biblia totalmente romana. De la Biblia Brescia, él, estando enclaustrado, pero oculto, en el castillo de Warburg, él hace una versión del Nuevo Testamento, la cual le es regalada por él mismo al emperador Carlos V. Querida Michelle, ¿cómo es posible que aún en Alemania, después de la persecución que se hizo de Martín Lutero, el cual se casa con Catalina von Bora, monja también de la Iglesia Romana, ¿por qué motivo Martín Lutero, siendo un monje alemán, escribiendo su primer versión en Alemania, ¿por qué motivo Michel no es Alemania la que gobierna al mundo protestante? Ah, porque si usted checa Apocalipsis, dice que la segunda bestia o el falso profeta son los que gobernarían al mundo. Inclusive, dice el texto bíblico, usted lo recordará, que la segunda bestia, en la cara de la primera, hacía milagros, falsos milagros y falsas sanaciones, y la primera nunca le puso un alto, nunca le puso objeción. ¿Sabe por qué? Que es lo mismo, es lo mismo. ¿Acaso usted no sabe que Roma sigue recibiendo beneficios por las iglesias protestantes? ¿Por qué motivo, Michelle, el que gobierna a todas las iglesias protestantes es el imperio norteamericano, el cual es el imperio que gobierna al día de hoy a la par con el Vaticano, religiosamente, aunque políticamente también? Pero observe usted cómo nos habla de la segunda bestia o el falso profeta. Recuerde que inclusive hay un pasaje donde dice que cuando sean derribados tres objetos voladores identificados, serán exhibidos en aquella gran ciudad donde también fue crucificado Jesucristo. Es decir, pero Jesús nada más fue crucificado en Jerusalén, en el Gólgota. No, mientras el imperio norteamericano siga llevando como estandarte y siga siendo el líder de la iglesia protestante cristiana, es en Estados Unidos en donde Jesús también lo manejan como el crucificado. Así es que los mormones, si usted se da cuenta, Joseph Smith, en el año 1828, Jesús habló con Joseph Smith, le dijo, tú serás el de la verdadera religión de los santos de los últimos días, la iglesia de Jesucristo. ¿Me puede usted decir, Michelle, qué testigos hay de ese asunto? Ninguno. ¿Pero qué cree usted? Cheque usted los adventistas del séptimo día y le dicen igual que en 1802 Helen White habla con Jesucristo y también le dice que ella era o sería la que llevaría la verdadera religión de el advenimiento del séptimo día. Los adventistas del séptimo día. Pero cuando nosotros vemos a los testigos de Jehová, es tal Russell con otro amigo, en el año 1800 y fracción, también Jesús habla con ellos y les dice que ellos son los de la verdadera religión. Michelle. ¿Por qué 1800? Porque no hay testigos. No hay testigos. Y forzosamente ante la ley del Altísimo debe haber dos testigos para que se considere una verdad lo que se dice. Aquí no hay. Analice por favor, queridísima Michelle, todos los movimientos protestantes cristianos, ¿y qué cree? Todos tienen su sede en los Estados Unidos de Norteamérica y curiosamente, en el año 1800 y fracción, todos hablaron con Jesucristo, la iglesia de Marón, los maronitas, la iglesia de Menón, los menonitas, todos. Todos tienen sus bases en Estados Unidos de Norteamérica. Y todos en 1800 y fracción se fundan. Obvio, es falso. Y quizá usted, queridísima Michelle So, no ha visto la mayoría de nuestros programas, pero en uno, perdón por no ser tan preciso, a ver si se pudiera, hijo, para darle el programa. Michelle, nosotros ya habíamos hablado de este asunto, pero con mucho detenimiento. ¿Y sabe qué? Lo más interesante es que hemos dicho que todas las religiones son falsas, Michelle. Todas las religiones son falsas, maronitas, menonitas, mormones, adventistas del séptimo, todas son falsas. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Jesús nos dejó dicho, cuando quieras hablar con mi Padre, este es el mecanismo. Entra en tu habitación o sube a tu terrado. Cierra detrás de ti la puerta y habla en secreto con mi Padre. Y mi Padre, que conoce lo más secreto de ti, Él te recompensará en público. Por eso, Michelle, nosotros hemos venido exhortando a todos los hermanos de la última advertencia que toda vez que ya tienen el conocimiento suficiente de todo este asunto de la creación, de quiénes somos, de cuál es el objetivo, del por qué ya estamos llegando al final, es importante que ya entablemos esa comunicación telepática. Ora en secreto, no pienses que por mucho parloteo vas a ser escuchado. Ora en secreto, dice el maestro. Entonces, en secreto debe ser telepático. Y acuérdese, Michelle, que el maestro dice, Pero el bendito dice, antes de que tu boca pronuncie palabra, yo ya sé qué es lo que has de necesitar. ¿Por qué? Porque aquí es, Michelle, en donde se gesta todo. Las ideas, las necesidades, las angustias, las mortificaciones. Entonces, mientras el maestro nos haya dicho, habla con mi padre, hablen con mi padre, entren en contacto con mi padre, pero háganlo de manera discreta. Michelle, si el mismísimo maestro, el hijo más amado de nuestro padre, de nuestro Dios, del bendito, nos dice, hablen con mi padre, entonces, Michelle, todo aquel que se ostenta como un intermediario entre Dios y el hombre, como son los pastores, como son los ministros, toda esa bola de ladrones, son falsos. Si Jesús nos dijo, hablen con mi padre, todos los que dicen que son intermediarios, Michelle, son falsos. Intente, Michelle, el contacto. Inténtelo y verá que es más rápido que usted encuentre comunicación con nuestro amadísimo Padre, o no somos dignos de ello, por lo menos con los que le sirven, que llegar y pagar usted su cuota, aceptar el chantaje de que aquí le vamos a dar escuela a tus hijos. ¿Se acuerda usted que las profecías hablan de, en Apocalipsis, de la escuela de Satán? Al principio de Apocalipsis. Yo sé quién eres y sé lo que haces, pero sé que todo lo que haces te lo enseñan en la escuela de Satán. Queridísima Michelle, los templos y los símbolos que utilizan los mormones no son importantes, porque fíjese usted que sería tanto como preguntarnos por qué ellos visitan a la gente de camisa blanca, corbata oscura y pantalón oscuro. No es importante. Aquí lo más valioso, querida Michelle, es que usted medite verdaderamente este tipo de acontecimientos, de comportamientos de ellos, y nos demos cuenta que en efecto, si el maestro nos dice, habla con mi padre, entonces lo que estos dicen es falso. Y peor cuando le dicen, tu diezmo, ¿o qué? ¿De verdad es gratis la escuela que ustedes reciben ahí en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Se puede pregonar al Dios de la abundancia fregado económicamente? ¿Podemos pregonar al Dios de la salud enfermos? ¿Se puede pregonar el reino de los cielos en una pinchurrienta construcción pintada de blanco, nomás con los pisos totalmente agringados, ¿verdad? Para que usted aplauda lo que dice el ministro. Oiga, no es cierto, eso no es el reino. Eso no es el reino de los cielos. Mire, recuerde lo que dice el Señor, vuélvete a mí y yo te juro que nadarás en la abundancia, pero vuélvete a mí. Si dice el bendito, vuélvete a mí, y usted está llegando al lugar de a la iglesia de Jesucristo, o sea, a la iglesia, a la reunión, a la asamblea de Jesucristo, de los santos de los últimos días, perdóneme, Michelle, perdóneme. El maestro solo nos dio muestra del poder que hay en el reino de los cielos, de que el bendito, su padre de él, nuestro padre, nuestro Dios, es el dueño de la vida y de la muerte. Tan es así que demostró, haciendo morir a su hijo, lo levantó de los muertos. Pero, Michelle, si Dios es eterno, nadie, ni aun el hijo más amado, Michelle, como es el maestro, nadie podrá ocupar su lugar. Cuando usted le canta alabanzas a Jesucristo, acuérdese, alabanzas de hombres yo no recibo, dice el maestro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Así es que creo que los templos, la manera en la que están los templos, no es más que mera ¿cómo se le dice cuando es sugestión? Es mera sugestión, porque curiosamente, fíjese que comentaba yo el día de ayer con mi yerno acerca de ello, porque decía, ¿por qué las iglesias todas tienen sus dos cúpulas al frente, ¿no? O sea, dos torres al frente? Bueno, originalmente era una donde se llevaba a cabo el campanario, donde se formaba el campanario. Después se decidió que arquitectónicamente se lucían más con los dos. Pero ¿sabía usted, querida Michelle, que la gente dice que los dos campanarios que tienen las catedrales es para simbolizar los pechos de María? Hágame favor. Entonces, no se sugestione, querida Michelle, queridos hermanos. No es importante si tienen a dos aguas. Normalmente los norteamericanos, así son sus construcciones, aún en sus propias casas, utilizan las dos aguas por la forma en la que tanto cae la nieve como cae el agua, etc. No nos vamos a sugestionar ahí. Los símbolos que ellos utilizan no son importantes. Lo importante, querida Michelle, es vuélvete a mí, vuélvete a mí. Y nuestro Señor no está en ninguna religión. ¡Ah! Que aquí se pregona Jesucristo. Michelle, Jesús dice, dame la cita, por favor. Alabanzas de hombres, yo no recibo. Y no quieran llegar a mí para tener vida eterna. Cuidado, y es la oferta que ellos hacen de que solo Jesús salva, de que solo Jesús es el Salvador, etc. Y no quieran llegar a mí para tener vida. No, no quieran llegar a mí para tener vida. Juan, y fíjese que Juan es el hijo menor de María, al que el maestro Jesús el Cristo llamó el apóstol más amado. El apóstol más amado dice, dame el principio, yo jamás recibo alabanzas de hombres y no quieran llegar a mí para tener vida eterna. No quieran llegar a mí para tener vida eterna, porque alabanzas de hombres yo no recibo. ¿Qué pasó, Michelle? ¿Qué pasó, hermanos? Entonces, nos envuelven en su rollo, ¿verdad? Y nosotros, le ruego mil disculpas, pero como corderos, ahí estamos. Y estamos. Y mire, todas esas construcciones y esas escuelas, usted construye con su diezmo. ¿Por qué le ofrecen que si usted algún día está enferma, otra hermana llega a darle todas las atenciones a su esposo? ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, eso no es correcto. Eso no es correcto. Una familia amada al Altísimo, lo que le ofrecen ahí es culpas por hablarle de usted me lo pidió, pero sabe, medítelo. ¿Juan qué? 5:41. Juan 5:41. Medítelo. Oiga, y el que lo está diciendo es Juan, el hijo menor de María, al que Jesús llamó el apóstol más amado. Muchísimas gracias. Contacto con sus servidores. No lo olviden, todos los martes a las 2 de la tarde, hora del centro de México, estamos en contacto con Asia, África, Oceanía, y los que tienen esa diferencia de horarios. Pero a las 8 de la noche, a las 20, también tiene contacto con todos los hermanos de Norte, Centro y Suramérica. Y bueno, dense cuenta que entonces no hay obstáculos. Hermanos, antes de despedirnos, les voy a pedir un favor. Yo les he platicado mucho de nuestro amadísimo hermano Víctor, del cual no nos interesa saber su apellido. Pero nuestro amadísimo hermano Víctor, aquel hermano que humilde, que se circuncida con navaja de afeitar a pedazos, se hace su circuncisión, y que tuvo la maravillosa oportunidad de que una vez circuncidado, él sube a su azotea y se arrodilla ante el Señor, y de pronto un objeto de forma esférica, mero enfrente de él, lo iluminó. Él dice que era una luz, vaya, como si fuera de día, y que cuando él termina su oración, esta luminosidad, en lugar de desaparecerse, no, se fue yendo muy lentamente, ¿verdad? Señal de paz. A él le dio mucha paz. Queridísimos hermanos, nuestro amadísimo hermano, no sé por qué, no estoy sugestionado, pero el acto que él cometió, hermanos, creo que al igual que a todos ustedes, también lo ha llevado a ser grato ante los ojos de nuestro Padre. Y nuestro hermano, en una llamada que hizo casi de madrugada, dimos el dato, él tajantemente nos dice: hermano, un saludo para todos los hermanos de la última advertencia de mi parte y de parte de nuestro Señor. Dígale a todos los hermanos que grandes sorpresas hay para todos. Oiga, ¿cómo le voy a decir a los hermanos que dígaselos, por favor? Y me colgó. Era ya bastante entrada la madrugada, y es un tipo que no fuma, no toma, es un muy pobre, es un albañil. Y yo quisiera, queridísimos, vaya, la forma en la que se dio este contacto con él me obliga a expresarles a ustedes su comentario. Él nos habla de que, pues, exhorta a todos los hermanos de la última advertencia a que, dice él, que el Señor espera ayunos para ser enaltecido con esa angustia que se sufre en el ayuno. No dice más, ¿eh? No dice de arrastrarnos por una carretera o de azotarnos con látigos. No, no, no, no, no, no, no. Nos habla de cosas muy... Y me siento, queridísimos, con ese compromiso con el hermano, como lo haría yo con todos ustedes, de decirles que él nos hace favor de, no sé por qué, creo que él tampoco sabe por qué nos llamó tan de madrugada, no sé eso. Yo lo entiendo, yo he vivido situaciones de este tipo, ustedes han vivido situaciones idénticas. ¿Cuántos se han despertado a las 3:33, a las 2:43? ¿Cuántos de ustedes se han despertado a la 1:35, etcétera? Entonces, me siento obligado con el Altísimo a decirles a ustedes, hermanos, que de la nada, era de madrugada, el hermano tuvo la gentileza de llamarme, me dijo gracias, les manda un saludo a todos, pero también les manda un exhorto, una invitación. No les está diciendo circuncídense todos con navajas de afeitar. No. ¿Cuántos lo han hecho yendo al médico? Claro. Cuidado, él habla de que Dios le agrada y le dijo. O Dios me habló y me dijo. No. Vaya, él nos los pasa como un simple comentario, ¿no? Así es que, hermano, mi queridísimo y amadísimo hermano don Víctor, perdón por ser tan escueto, hermanos, usted y yo con mucho gusto acabo de pasar su mensaje. Que el bendito lo siga conservando para él y toda esa grandeza la derroche en todos los hermanos de la última advertencia, como también, hermano Víctor, es su deseo de usted. Y bueno, queridísimos, por hoy es todo. Pero ya saben ustedes, rogándole a Dios que nos bendiga, que nos dé sabiduría, que a ustedes les multiplique todo cuanto tienen, pero no quisiéramos despedirnos sin otro sabio proverbio judío que literalmente dice: si alguien se arrepiente, nunca ni a reprochar sus anteriores faltas. Si alguien ya se arrepintió, no le recuerde sus faltas. Y es que aquellos de nosotros que sabemos lo que es verdaderamente dolerse por arrepentimiento, con lo mismo, ¿no? No somos jueces. Y el Señor en la ley dice: no juzgues si no quieres ser juzgado. Queridísimos, muchísimas gracias. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.